Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic y Ratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 161 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con un integrante de la Mesa en Defensa de la Salud Pública de Granada sobre la proposición de cierre de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hacemos una crónica de lo sucedido en la concentración en apoyo a Pablo Hasél. Y actualizamos brevemente la situación de resistencia en las cuevas. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! El pasado 30 de diciembre, el Partido Popular Andaluz presentó una proposición de ley en la que se recogía la extinción y disolución por fusión y transformación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que tiene sede en Granada. Esta noche tenemos al teléfono a Marga López, de la Mesa en Defensa de la Salud Pública de Granada, para que nos amplíe la información. Buenas noches, Marga. Hola, buenas noches, Antonio. Bueno, vamos a ver, pues como creo que va a ser la primera vez que hablemos aquí, al menos directamente y no tangencialmente, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, pues sí nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste este organismo, cuándo se funda y cuál es su cometido. Vale, pues mira, la Escuela Andaluza de Salud Pública se creó en julio de 1985, aquí en Granada, por iniciativa de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y el encargo de su preparación lo hizo Pachi Catalá, un médico que es el que creó la Escuela Andaluza de Salud Pública. Un año antes se trabajó para su preparación. Lo importante de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es que en esto me parece que salen 36 años, ¿no? Pues ha desarrollado unas actividades muy, muy, muy interesantes, bueno, para la salud pública nacional y mundial y para Granada. Uno de los temas que preocupan ahora con la disolución esta o liquidación de la Escuela Andaluza de Salud Pública es lo de si se van a llevar la escuela a otro sitio, a Sevilla, tal vez, no sabemos. No se sabe. Nosotros hemos hablado con el comité de empresa y pues está bastante preocupado los 150 trabajadores, más de 150 trabajadores que hay en ella, con su futuro. Los contenidos de la escuela, en realidad es que no hay otra institución que haga lo mismo, porque uno de los argumentos es como juntar instituciones, ¿no? En la escuela se hace formación, se hace investigación, se hace consultoría y se ha hecho y se hace cooperación internacional. Se han hecho proyectos en República Dominicana, en Perú. La escuela no, sobre todo en temas de salud pública, claro, porque el instituto este que quieren crear, Antonio, es instituto, ¿cómo se llama?, de salud, ¿no? Instituto Andaluz de Salud. Sí. Falta también, y de familias, ¿no? Es lo que suelen poner a los nuevos. Y de familias, que es la consejería también se llama y de familias. Sí. Como ha cambiado tanto de nombre esa consejería. Bueno, y luego una cosa es que yo he coordinado técnicamente eventos que se han hecho, entonces en la escuela se han hecho cantidad de congresos, ahora no, con la pandemia, y jornadas científicas. Han venido a dar clase y bueno, y a ser ponentes en la escuela personas de un altísimo nivel, ¿sabes? De reconocido nivel. Epidemiólogos, sociólogos, médicos, se han hecho cosas interesantísimas. Todos los años había una jornada de salud pública con diferentes temas. Es que es un o sea, los cometidos y lo que hace la escuela es difícil que si la deshacen se traspasen a otra institución. Claro. Porque no. Eso es lo que pasa. Da la impresión de que solamente creen que en la escuela se hace formación, se hace docencia. No deben de saber lo que es lo que les preocupa mucho a los trabajadores y trabajadoras, que es que dicen, pero es que no saben lo que hacemos, no saben lo. Bueno, han hecho ahora, están haciendo trabajo de formación a los rastreadores de COVID. Claro. Si es que hacen, vamos, no, yo además que he estado ahí, sé perfectamente lo que hacen. ¿Qué otra cosa me preguntabas? Sí, no, esto era un poco que nos contaste de dónde venía y qué era lo que hacía. Yo voy a rescatar, reconozco que no estoy muy al día de todo lo que hace la Escuela Andaluza de Salud Pública, porque es que además es lo que dices tú, es muchísimo. Yo sí rescato de hace pocos años, que me pareció muy bien, me pareció estupendo, un estudio que se hizo junto a las campas de estos desahucios de Granada, donde se hacía un estudio sobre los efectos sobre la salud del tema de desahucios, del tema de estar en una situación de desahucio, que efectivamente es que creo que nadie en las instituciones se está dedicando a cosas de este tipo. Con lo cual, efectivamente tiene un valor que sigue funcionando este organismo, que porque no lo hay en otro sitio. Y sobre todo lo que no hay es, no, en otros sitios no hay las instituciones de las que hablan, a las que quieren unir, no trabajan en el tema de salud pública. Ya. O sea, entonces, pues también preocupa un poco qué quieren que hagan los profesores y las técnicas y la gente que hace docencia y consultoría e investigación en la escuela. ¿Qué temas van a querer que trabajen? ¿Sabes? Porque la escuela es sociedad anónima. Eso también se creó como sociedad anónima para que tuviera, cuando se creó con el consejero de aquella época, era Pablo Recio, en el 1985, con el sentido de que tuviera independencia académica, claro. ¿Sabes? Y que tuviera libertad de cátedra. O sea, en la escuela hay libertad de cátedra. La gente, los profesores o los investigadores, pueden decir lo que piensan, claro. O pueden darle una línea que no esté manipulada por un estamento superior. Muy bien. No sé. Sí, te explicas perfectamente. Si nos gustaría saber también, bueno, qué pasos habéis dado y qué tenéis previsto desde la Mesa en Defensa de la Salud Pública de Granada y desde el Comité de Empresa, que nos has contado también, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ante esta proposición de extinción de la escuela. Bueno, también quería resaltar lo de que esté en Granada, ¿sabes? Porque para Granada es muy importante que esta institución... Bueno, y además a nivel de la cantidad de... Cuando se hacen congresos viene muchísima gente que ocupa hoteles, que ¿sabes? Que eso es, por ejemplo, bueno, aparte del prestigio de tener la Escuela Andaluza de Salud Pública aquí, pero también en lo práctico, pues da vida, digamos, ¿no? Y eso también preocupa. Sobre lo que la mesa va a hacer, nosotros apoyamos, y en la nota de prensa en la que te has basado para llamar de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada, está basada en lo hablado con el Comité de Empresa de la escuela, ¿sabes? Y entonces un poco, ahí pone unos links en la nota donde te remite a una cronología de hechos y un poco a lo que van a hacer. La preocupación que también me preguntabas antes por qué plazos. Pues mira, la preocupación de los plazos es que esta propuesta de ley la plantea PP con el apoyo de Vox. Uh-huh. Y claro, ellos tienen mayoría en el Parlamento. Claro. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante ahora, y os lo agradecemos muchísimo, el estar dando un poco la batalla. Uh-huh. Porque es que pasado mañana lo presentan en el Parlamento, lo aprueban, y ya no se puede hacer nada, ¿sabes? O sea, estamos hablando que sí puede ser inminente, ¿no? Pues la propuesta es una propuesta de ley que es de finales de diciembre, con lo cual sí puede ser inminente. Puede ser. Bueno, luego otro tema, estamos apoyando también, porque han creado, la gente de la escuela ha creado un change.org, que es muy difícil de decir. Sí, un change.org, sí, eso. Y lleva, pues, no sé cuántísimas firmas, no sé si 40.000. Iba por 40.000, sí, lo mío esta mañana, iba por 40.000. Eso es. Mm. Y ahí, de verdad, no veas qué personas firman. Mm. O sea, personas que ahora están, además, saliendo en la televisión hablando de COVID, epidemiólogos, ¿sabes? Mm. Y bueno, pues, pero no sabemos. Eso ya... Con esas firmas se consiguió parar que hace un año y pico ya hicieron la proposición de ley. Vale. Y entonces se consiguió parar en el Parlamento, ¿sabes? No llegó a hacerse. Uh-huh. Y entonces han vuelto a la carga ahora. Vale. ¿Sabes? Por dar un poquito más de contexto, me hablabas también que, bueno, que la Mesa en Defensa de la Salud Pública de Granada, pues claro, también forma parte de la Marea Blanca, por si nos quieres hablar un poco de eso. Bueno, en Andalucía... Uh-huh. Hay un, además son muy, bueno, digo son, somos, pero son muy activos, lo lleva gente, hay una persona que un poco dirige, digamos, el movimiento, que se llama Antonio Vergara, otra gente que es de Cádiz. Uh-huh. Y pues lo que hacen las Mareas Blancas es pues defender, por ejemplo, pues temas de salud, ¿no? Lo de que haya ahora mucha presión es lo de la Marea Blanca, es sobre los centros de salud, ¿sabes? El apoyo a los centros de salud y a que haya más personal en los centros de salud, porque claro, encima ahora con el COVID, pues están los profesionales de atención primaria están desbordados, bueno, ya lo veis, ¿no? Entonces nos dedicamos a esas cosas, sobre todo a apoyar cosas puntuales. Hace un año estuvimos defendiendo pues las listas de espera, estas que dan datos que luego no se sabe si son veraces o no, y ahora pues apoyando sobre todo a donde hay deficiencias o donde hay carencias, mejor dicho, como por ejemplo pues... Sí, no, eso pues solamente, de atención primaria. Eso es, solamente iba a decir que está bien remarcar estas cosas, que la Marea Blanca, llevan años diciendo el tema de falta de personal, llevan años diciendo todas las carencias que hay, todo el tema de la privatización de lo público, y si se hubiera hecho un poco de caso, la situación a día de hoy sería muy diferente. Entonces, estas cosas de vez en cuando también está bien decirlas para que se sepan, ¿no? Claro que sí, Antonio, muchas gracias, porque nosotros ya te digo que dependemos, vamos, no dependemos, porque no tenemos una dependencia funcional, sino una dependencia de sentido, ¿no? De qué es lo que defendemos. Entonces nosotros somos, en Granada, somos un grupo pequeñito, pero que trabajamos bastante, pero la Marea Blanca, la CAM, es la coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, hacen muchísimas actividades, hacen en las provincias, pues defienden temas concretos. En Cádiz creo que tienen un problema con la separación de unas zonas a otras, donde en unas tienen más apoyo logístico que en otras. Bueno, en cada provincia cosas diferentes, ¿sabes? Y nosotros pues ahora estamos con esto de la escuela, a ver si lo salvamos. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, Marga, que no tenemos mucho tiempo más. Sí que recuerdo, bueno, ya has comentado el tema del change.org, del change.org para apuntarse, donde van esas más de 40.000 firmas. También he visto que está la página web No a la Extinción de la EASP, que es la Escuela Andaluza de Salud Pública.org. Ahí se puede ampliar más información. Y si quieres añadir algo más... pues nada más que la escuela necesita el apoyo de los medios y todo el apoyo que pueda ser. Vamos a ver si se consigue que no se vaya de Granada y que no se desparrame a los profesionales que trabajan en ella, que lo hacen tan bien, nada más. Muy bien, seguiremos hablando del tema porque tiene tele todavía. Muchas gracias, Marga, y buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Hasta luego. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El rapero Pablo Hasél fue condenado hace unos días a casi 2 años de prisión por los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento al terrorismo. Las autoridades piden su ingreso en prisión, aunque Pablo ya ha anunciado que no se entregará voluntariamente. Ayer, miércoles 3 de febrero, se convocó una concentración a las 6 de la tarde en la puerta de la subdelegación de gobierno para pedir su libertad. Por lo que hemos podido saber, justo a la hora de la convocatoria se dieron varias identificaciones por parte de la policía alegando que la concentración no había sido informada. Sin embargo, poco a poco fue llegando gente, la suficiente como para cortar un cuarto de hora después la circulación en Gran Vía, a la altura de subdelegación, al grito de Pablo Hasél libertad, los Borbones son unos ladrones y vuestra represión no nos amedrenta. Al ver que había fuerzas suficientes, la gente concentrada decidió comenzar a andar. Atravesaron Gran Vía y Reyes Católicos. Una vez allí, se optó por continuar recogidas hasta llegar a Camino de Ronda. Finalmente, en Camino de Ronda fue completamente recorrida. Al final, la concentración, que acabó en manifestación, se disolvió sin más incidentes que hayamos podido conocer, pero si los hubiera, seguiremos informando. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vamos ya también con una pequeña actualización sobre la situación que hay en las cuevas de Granada, sobre las que hemos ido informando en ediciones anteriores. La Junta de Andalucía, a través del Patronato de la Alhambra, pretende el desalojo inmediato de 20 viviendas cueva, 10 en el Barranco del Avellano y otras 10 en el Barranco Bermejo. Lo bonito de esta amenaza es la actitud mafiosa y la vulneración de la legalidad. Mientras se desarrolla el proceso legal, la policía local apatrulla barrios cueveros, humillando a vecinas y repartiendo palizas gratis, al menos una en el Barranco del Abogado y otra en el Avellano. en el plano judicial, el señor letrado de la Junta parece no estar al día de las nuevas reformas antiocupación. Aparte de no cumplir con el Real Decreto Ley 37/2020 que prohíbe los desahucios durante el estado de alarma y de no ofrecer alternativa habitacional en pleno invierno y en pandemia, pretende una inmediatez que no puede, pues el Patronato de la Alhambra no es ni un particular, ni una entidad sin ánimo de lucro, ni administración pública propietaria de vivienda social. Y si tienen vivienda social, que les digan dónde está. Este desalojo, según dicen desde este comunicado, lo paramos en los tribunales. El próximo será en las calles. Defendemos nuestra infravivienda. Las cuevas resisten. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Como ya adelantamos la semana pasada, el viernes 5 a las 7 de la tarde empieza el primer acto de la octava Marcha por la Dignidad. Será una mesa redonda a la que conectarse por streaming en Facebook, que contará con actuaciones musicales, poesía y ponencias en torno al Tarajal y las políticas migratorias. El viernes 5 a las 7 de la tarde, desde el Triunfo arranca una manifestación por la readmisión de Vanessa, sindicalista del SAL, despedida de la Delegación de Turismo. Este es el último acto previo al juicio, que será la semana que viene y del que os informaremos en próximos programas. El sábado 6 a las 12 de la mañana continúa la Marcha de la Dignidad, esta vez con una manifestación que empezará en Plaza Nueva e irá hasta la Fuente de las Batallas. Y como viene siendo habitual, el lunes 8 a las 11 de la mañana, nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada. Será, como siempre, en la Plaza del Carmen. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones de Deshollinador. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa, que publicaremos en la web de Radio Almaina. Hemos podido hablar con Antonio y esto es lo que nos cuenta. Muy buenas, queridos y queridas oyentes de Radio Almaina. Les habla Antonio, factotum de Deshollinador. Quizás me recuerden entre las bandas como Perro Mojado, Uralita o los Araquiri. De lo que vengo a hablarles, de Deshollinador, tengo que decir que no es una banda de rock, ya que se trata de un proyecto 100% personal que he recuperado durante estos últimos tiempos de pandemia. Este que vengo a presentarles es el primer envite del año, porque espero que vayan sucediendo esas publicaciones a lo largo del mismo, porque lo que sí que puedo garantizar es que el trabajo sigue en marcha, así que esperemos que las publicaciones vayan de la mano. Esta es una grabación de 4 canciones que he realizado entre mi casa y el local de ensayo, donde toco, canto, grabo y mezclo. El mastering ha corrido a cargo de Maxi de Hollers Analog Studio de Málaga y el diseño de la portada es de Francisco Mateo. Bien, ¿qué podemos decir de estas canciones? ¿Qué estética se persigue? ¿En qué estilo la podemos encuadrar? Considero que estas canciones sintetizan mucho de mi formación como oyente, de lo que me he ido empapando desde jovencillo, yendo a conciertos, o descubriendo música con los colegas y demás. Así que claro que se puede encontrar cierta tensión punk en las canciones, al menos en varias de ellas. También en algunas se puede observar o comprobarse la querencia que tengo por los bucles, por los desarrollos obsesivos y demás. En fin, quienes hayáis escuchado el programa tendréis vuestra opinión acerca de las mismas. El EP solo está disponible en digital, en las plataformas de streaming por todos conocidas y en Bandcamp, donde podréis escucharlo y descargarlo. Ya sabéis, deshollinador.bandcamp. De esta distribución digital se han ocupado los amigos de la Sociedad Fonográfica Subterránea, que son para muchos de nosotros como los Medici del underground de Granada. Poco que añadir, un abrazo a todos y a todas y deseando que este 2021 nos sea propicio a todos. Bueno, pues hasta aquí este Infoalmaina número 161. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Radio Almaina es una radio libre. No emitimos publicidad y no estamos condicionadas por intereses políticos ni económicos. Por eso, si quieres apoyar este proyecto de radio independiente, puedes asociarte a partir de 2 euros al mes, casi nada. Toda la información la tienes en la web de radioalmaina.org. Infoalmaina, informamos en las ondas y nos encontramos en las calles. Hasta la semana que viene. Hasta luego.